Ahí estaban los enemigos dándonos la bienvenida a este programa 122 de Rutas Enemigas en el 107.3 de la FM en www.ondapoligono.org todos los miércoles de 9 a 10 y media, ya sabéis. Los miércoles también de 9 a 10 y media en Radio Ritmo Getafe, radioritmo.org, con una semana de retraso. Los enemigos, ya presentamos el primer single de su último disco de Vida Inteligente, titulado igual, Vida Inteligente. Y ahora vamos por el segundo adelanto que hicieron. Voy un poquito con retraso porque ya el disco está en la calle. Salió el día 18 a la venta. Y hablamos de Gurú, su lado rock and rollero más coñón, más burlesco. Y que ha sonado tan bien como habéis escuchado. Los enemigos... Vida Inteligente, un disco que crece con las escuchas. Yo ya lo he escuchado 3 o 4 veces y cada vez me gusta más. Está a la altura de sus discos, está a la altura de su discografía perfectamente. Y aquí en Rutas Enemigas, como no podía ser de otra manera, pues estamos pensando en ya por fin ir a por ellos, ¿no? Que ya va siendo hora. Nos llamamos así en su honor. Y en cuanto Paloma se asiente un poquito con su nuevo proyecto ahí en La Negra, en la tienda de La Prospe que está montando, pues vamos a ir a por ellos. Pero bueno, ahí está. Vamos a dejarlo ahí en stand-by, esa entrevista o ese programa especial, yo qué sé, ya veremos qué hacemos. Y de una recuperación o de una reaparición, aunque los enemigos ya habían venido a hacer una gira, vamos, ya venían haciendo una gira prolongada, pues pasamos a otro reencuentro, a otra recuperación, a otra reaparición, a otra reunión de un grupo que a mí me gusta mucho, que a mí me flipó mucho a principios de los 90. Son de La Coruña, se llaman Los Esquizos, se separaron en el año 92 o 93 y se han reunido a cena. Este mismo año, creo. Sí, si no me equivoco, este mismo año. Y al Purple Weekend que van, me lo voy a perder. Pero bueno, esperemos que los pille en algún momento dado. Garaje rock con poderío, con muchas querencias hardrockeras y psicodélicas. Pétreo, podríamos decir. Y del que vamos a escuchar una canción de su primer EP sin título. Fue el primero de 2 EPs del año 91, que se llama I Can't Stop. Os dejo con Los Esquizos. I'm not afraid to Menudo fieras que estaban hechos estos chicos de los Esquizos desde A Coruña. Pues eso, estarán ahí dando zapatilla en León, en el Purple Weekend. Está, pues esto, el fin de semana del puente de diciembre. Y como bien decía por ahí por Facebook, pues hoy va a ser un programa Made in Rutas Enemigas, estilo de la casa, casero total. Y va de un lado a otro, con altibajos y subidas y bajadas. Esperemos que no mareen mucho. Y ahora nos vamos a ir a Montreal, a Canadá, con un grupo que ya lleva unos cuantos LPs a sus espaldas. En este caso vamos a poner el último, que es de este año. Se llaman Sonic Avenues y su disco se llama Mistakes. Y vamos a poner una canción titulada Waiting for a Change, esperando el cambio, de un pop garajero bastante interesante. Vamos a escuchar a Sonic Avenues. Sonic Avenues, es de Montreal. Ahí os dejo con ellos. Y ahora vamos con un grupo, podríamos decir, permanente, aquí, residente, aquí en Rutas Enemigas. Se trata de los mallorquines Trance, no me canso de ponerlos. Cada vez que saca algo lo tengo que poner, es automático. Es uno de mis grupos preferidos actualmente. Yo escuché esta canción que vamos a ir ahora, pues por ahí, por no sé si por las redes, ¿no?, sociales, pues alguien lo puso en Facebook. Y lo escuché. Y lo apunté en ese listado que tengo yo siempre de canciones pendientes para luego enchufar aquí en la radio. Y a la hora de buscarla, pues no la encontraron, nada más que en un recopilatorio. No recordaba que estuviese en este recopilatorio cuando la escuché por primera vez. En un recopilatorio de unos estudios de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, que se llama Holy Rock. Un recopilatorio de 5 canciones donde los Trance enchufan 2 temas. El que vamos a oír, que se llama Cucarachas Muertas y Maldición, el que titula su LP. Y un recopilatorio que va desde el punk de los Trance hasta el dub, pasando por algún grupo novalero por ahí perdido. Vamos a escuchar la canción de Trance. Bueno, una de las canciones de Trance. Cucarachas Muertas. Una canción muy parálisis permanente de los Trance. Esas estrofas me recuerdan mucho al grupo de Eduardo Benavente. Y en este mismo recopilatorio de Holy Rock Studio, pues tenemos un grupo hiperignoto que no sé quiénes eran, no sé si... No he encontrado nada más que esta referencia. Una vez que he escuchado el recopilatorio y que he querido más, lo único que he vuelto a encontrar es esto que voy a poner ahora. Se llaman Robots o Robots, y las dos os son 2 ceros. Y la canción que vamos a escuchar es Gritos y suena tal que así. Now Pues yo qué quieres que les diga, pero son tan buenos que creo que son los trances disfrazados. Tengo una sensación rara. Es un alter ego ahí o algo, no sé. Pero me flipa este tema, ¿eh? Robots, gritos. Si sabe alguien algo, que pues que lo diga. Que no me decís nada por el blog ni por ningún lado. O que llaméis directamente aquí. Yo qué sé. El teléfono me lo sé, pero en la página web de la radio ahí viene puesto. Ahí estaban. Robots. Y cambiamos un poquito el tercio y nos vamos al Londres de. No, a Londres, no, a Inglaterra, no son de Londres, creo. A la Inglaterra del año 78, cuando el punk todavía estaba ahí dando zapatilla y la nueva ola, pues también. Y un grupo que se llama XTC, XTC, se pusieron el nombre obviamente por la droga. Uno de mis grupos preferidos de la época, y que aquí todavía no había sonado, pues sacaba su primer disco, White Music, con una portada espectacular en blanco y negro, con ellos en portada, fascinante o cojonuda, y al cual cierra la canción que vamos a poner, que es Neon Shuffle, que ahora en un ratito vais a escuchar. Grupo capitaneado por Andy Partridge y Colin Moulding. Un grupo que peculiar, muy experimental y muy de estudio, porque de sus 30 años de existencia, más o menos, que tú, pues solo actuaron en público durante 6 años. Ya una de las razones, pues, creo que la más importante, es porque Andy Partridge, pues, sufrió una crisis de ansiedad en escena tan brutal que se le quitaron las ganas de seguir actuando en público. Vamos a escuchar, como hemos dicho, Neon Shuffle, la canción que cierra White Music, y disfrutarla en su extravagancia, ¿no? Podríamos decir. Ahí os dejo con XTC, XTC. No! do to me. It's gonna do to you. It's gonna do the red. It's gonna do it with me. It's gonna run you right through. With a stick of bamboo. It's gonna run you right through. With a stick of bamboo. Subidón que mete esta canción Neon Shuffle de XTC, de su disco White Music, primer disco del 78. Así cierra el disco y la verdad es que te deja en todo lo alto. Pedazo de grupo, me cago en la hostia. Estoy pensando en hacer un especial de ellos. Mira por dónde, la verdad. Ahora mismo me apetece. Ahí lo dejo. Bueno, los XTC pues tuvieron un proyecto paralelo. Un proyecto paralelo que está pues igual de alto o algunas veces incluso más, ¿no? Se tratan de los Duques de la Estratosfera, de Dukes of Stratosphere, una banda a tributo a clásicos de la psicodelia, pero bueno, no como la banda a tributo al uso, o sea, no eran versiones, pero todo sonaba algo, ¿no? Pero también incluía un toque burlón, un toque chocarrero, ahí una parodia ahí detrás. Sacaron dos discos y luego un recopilatorio de estos dos, ¿no? Vamos a poner el segundo, Sonic Sunspot, con dos P's al final, al principio de cada palabra, del año 87. La canción que vamos a escuchar se llama Kaleidoscope. Y vamos a dejarlo en la voz del propio Andy Partridge, que la define como si The Move robase, plagiase a los Beatles. Y la verdad es que tiene bastante razón. Vamos a escuchar The Dukes of Stratosphere. Everything. The Duke of Stratosphere con su Kaleidoscope, esa psicodelia heterodoxa y ochentera y un poco gamberreta. Ahí estaba. El proyecto paralelo de los XTC, pues cargadito de ácido y de mandanga de la buena. Vamos a seguir con la psicodelia y ahora vamos a un clásico del estilo californiano, como no podía ser menos. Se tratan de las ciruelas eléctricas, un grupo que marcaron mogollón sobre tanto en su época como después con su clásico I had to match to dream last night, que es un verdadero hit del estilo. Este LP que vamos a poner ahora, Underground, su segundo, salió un año después, creo, en el 67, del disco que se titula como esa canción, I had to match to dream last night, y tiene grandiosos pelotazos, como uno de ellos es el que vamos a poner, que se titula Long Days Flight, The Electric Peons. Clásicos entre los clásicos, las ciruelas eléctricas de Electric Prunes con su disco Underground, y cerrando ese disco, Long Dane's Flight. Pedazo de tema, ¿eh? Bueno, vamos a alternar aquí en el rollo psicodélico, vamos a alternar un poco entre la novedad y la heterodoxia, podríamos decir, o sea, nuevos o recientes y heterodoxos y clásicos y ortodoxos, ¿no? Por así decirlo, del rollo lisérgico. Vamos a escuchar ahora, después de Electric Prunes, a un grupo valenciano, Valencia, tierra de grandes grupos actuales. O sea, es un no parar. Cada vez que miro para allá de reojo, de refilón, plasca, otro que sale, ¿sabes? En este caso se llaman Tercer Sol. Pues eso, se dedican a una psicodelia raruna y negra, cual ojete, o cual su propia portada, que parece un agujero negro. Y así definen ellos su música en su Bandcamp: cavar un hoyo para hacer música, para cavar más hoyos. O sea, con eso ya queda bastante dicho su rollito, ¿no? Vamos a escuchar una canción de su último, sí, ultimísimo. Vamos, no último, ultimísimo, porque lo sacaron el día 1 de noviembre de este año, del 14. EP sin título, y la canción que vamos a escuchar se llama Melange. We'll be right back. Tercer Sol, ahí estaba con ese melange de su último EP sin título de este mismo mes. Después de esta negritud, vamos a otros heterodoxos, neopsicodélicos, también les llaman, aunque lo suyo es más post que otra cosa, pero bueno, de vez en cuando ahí tantean un poquito el asunto. Vamos a hablar de los Off Montreal, grupo de Athens, Georgia. Pues muy prolíficos ellos. Y vamos a escuchar un tema de su séptimo disco, de Sunlandic Twins. Pues se llama el tema, pues, Forecast Fastest Future. Y me callo y directamente, pues, vamos a escucharlo. Beyond the myopic mirror, we were darting from the place where we just couldn't fit, far away from all the violence, safely flying in our own orbit. So gentle, never go mental. Go, go, go. ganas que tenía de poner a los Off Montreal con su pop marciano, con muchas influencias de muchos colores y pues eso, muy colorista al máximo. Yo creo que es un buen grupo para una pista de baile. Tiene temas espectaculares. Y de lo nuevo, entre comillas, a lo antiguo, a los Spirit, grupo pues californiano, el grupo de Randy California, que en este caso, en este LP, compone todo. Hablamos de 12 Dreams of Dr. Sardonicus, el cuarto LP del año 70 de Spirit, su disco maduro, ya cuando ya super asentado, un disco conceptual donde pues se explayan a la bestia en esa psicodelia progresiva y jazzística que ellos hacían también. Vamos a escuchar dos canciones porque es que no puedo evitar que después de escuchar el preludio Nothing to Hide, pues no escuchemos Nature's Way, que es una cosa preciosa. Vamos con los Spirit, disfrutadlo. Entonces, si estáis fumando un canuto, mejor que mejor. Sleep, wake, false figure, plug in your way. nature's waiting. Ahí estaba Natural Way, no me arrepiento de haberla puesto, es un temón espectacular. Aquí andaba viendo la parte trasera del disco de este los The 12 Dreams of Dr. Sardonicus, un tío tirado rodeado de botellas en una foto en negativo. Adelanta un poquito la contraportada de otro disco que voy a poner luego también, de otra persona abandonada y tirada. Bueno, vamos a pasar un poquito ahora a, bueno, un poquito no, vamos a pasar del todo a la zona más oscura del programa, ya yéndonos hacia el final, hacia la última media hora. En este caso vamos a escuchar a un grupo que no conocía, que este fin de semana, que me he ido por ahí a Barcelona de parranda, pues he tenido la suerte de tener un amigo que me lo ha puesto y me ha gustado. Es un grupo del Delta de Llobregat, los más gañanes del Delta de Llobregat, podríamos decir. Se llaman The Bounty Hunters. Perdón. Vamos a escuchar su segundo LP del 2014, Chernobyli, y la canción que le da título, Bluegrass Country, con un toque punk y psicótico bastante potente, sobre todo esta canción que vamos a escuchar. Ya te digo que esto gracias a un amigo, Andrés, que me lo descubrió allí. Aparte de golfear y hacer el guitar y hacerme daño en el hombro derecho, haciendo el gañán en el rock sound de Pueblo Nou, pues también tuve tiempo para escuchar discos nuevos. Y todavía no digo nada, pero hice allí un apañusco que espero que pronto pues tenga su reflejo aquí en Rutas Enemigas. No voy a decir nada para no joderla y para no gafarla, pero puede que haya una conexión con Barcelona en breve. Vamos a escuchar a los Bounty Hunters, que se me está yendo el santo cielo. Chernobyli. Vamos para allá. I wonder tell you one more time the story of my life. Again, one early Sunday morning, you were the one who wanted to walk away. Tell me, son, it's time to wake up and fight for all the God, my dear, I'm calling. Ahí estaban. The Booty Hunters, desde Barcelona. Un tema que, pues eso, que cuando lo escuché, con ese puntazo así cabaretero decadente, ¿no? Pues automáticamente me empecé a acordar de un grupo que aquí he puesto ya. Son londinenses, se llaman The Tiger Lilies, y que este trío pues tiene una de sus características de su estilo, pues es, vamos, es muy característico, más bien por su estilo cabaretero, vodevilesco, algunas veces operístico, bastante cochino y sucio, polémico, oscuro, tétrico y provocador, excesivo, podríamos decir. Se trata de Tiger Lilies, ya he dicho. Vamos a poner su cuarto LP, del año 96, se llama The Brother to the Cemetery, y la canción que vamos a escuchar se llama Mortuary. Antes que nada, explicar pues de dónde viene este nombre para que la gente pues ya se vea por dónde van estos personajes. Adoptaron el nombre de una prostituta del Soho llamada Lily, que tenía la costumbre, que fue asesinada, por cierto, y que tenía la costumbre de vestirse de tigresa o de animales, de felinos, vamos. Su ropa era siempre muy felina, y de ahí el nombre. Vamos a escuchar a los Tiger Lilies. Tiger Lily es un grupo que no deja indiferente a nadie. Estando aquí sonando este The Mortuary, pues se ha acercado a la cabina, a la pecera, un compañero de la radio que anda por aquí. Ha dicho: ¿qué suena? ¿Qué está sonando? Un compañero teatrero, añado, pues el componente excesivo y dramático que tienen de Tiger Lilies, que hay que verlos en acción con esos trajes decimonónicos y con sus maquillajes entre payasescos y siniestros, pues mueve a la peña vamos, que no deje indiferente, ya te digo. De Tiger Lilies seguirán sonando seguramente, tarde o temprano caerán otra vez. The Booty Hunters me los han traído a la cabeza y seguro que en algún otro momento hay otro grupo que nos trae. Es un referente casi. Bueno, esto se va acabando. Yo he hecho no sé qué he hecho, que me he descontrolado. Entonces voy a tener que ahora que montarme una gran película para poner los dos últimos discos que tengo que poner, porque son dos vinilos y voy a tener que hablaros a la vez que cambio el disco, lo cual se las trae. Como siempre me he quedado corto, es que hablo muy rápido. Y lo primero, el penúltimo tema que va a sonar hoy, va a ser una gran dama del rock and roll. Se trata de Marianne Faithfull. Vamos a poner su gran disco Broken English del 79, con esa portada azul eléctrico donde ella está escondida detrás de esa mano con el cigarro. Pero en los surcos se desnuda a tope con canciones como la que vamos a oír, What's the Hurry, donde habla de la drogadicción, de la vida del drogadicto, pero también hay otros temas donde habla de la infidelidad, el terrorismo, el sexo oral, etcétera, etcétera. O sea, no da cañita, ¿no? Este tema, pues lo he metido hoy en el programa de hoy, pero el otro día estuve mirando el disco cuando estuve preparando el programa de los siniestros, el programa pasado, de la semana pasada, y estuve a punto de meterlo ahí en la zona heterodoxa, porque tiene un punto oscuro potente, ¿no? A mí me parece, yo qué sé, es una comparativa un poco absurda, ¿no? Pero me parece una Blondie como de bajona, que se acaba de tomar un Transilion después de un desparrame de estimulantes al cascoporro, pues llega Debbie Harry, ¿no? Y dice, me voy a dormir. Voy a tomarme un par de Transilion y mientras que está bajando, graba este disco, ¿no? Es una gilipollez, pero bueno, yo qué sé, es mi gilipollez. Vamos a escuchar a Marianne Faithfull con What's the Hurry de Broken English. Message. Bueno, y bienvenidos al invento que me estoy montando. Estáis ahora mismo en directo en el cambio de un disco. A ver qué tal se me da. Es la primera vez que lo hago. Y mientras que hablo, cambio de disco. Pum, pum, pum. Lo peor va a ser cuando endiña ahí el... Me cago en Dios, si es que ya está colar. Bueno, ahí estaba sonando Marianne Faithful. Un disco que gracias a Ernesto, que me lo regaló, pues disfruto ahora mismo. Y que la verdad es que mola un puñado. Esa Marianne Faithful con toques new wave, ¿no? Nueva hora, con sintes a cascoporro. Alguna vez un poco punky, alguna vez un poco siniestra, alguna vez más rima, más bluesera. Versión de Lennon, de The Walking Class Hero incorporada. Uf, un pedazo de disco, Broken English. Desde la portada hasta el último surco, es una caña. Ahora, esperad un momento que voy a colocar la aguja. Ahí os quedáis un ratito. Y voilà, ya lo hice. Vamos a escuchar al último grupo del día. Luego os dejaremos con él. A la gente que está escuchando en directo, pues lo dejaremos con este grupo. Se tratan de, ya puestos a ir hacia abajo, hacia la tranquilidad total, hacia la depresión absoluta, hacia... Para mí es esta música que vamos a escuchar ahora es la demostración más clara de lo que es la depresión, el bajonazo, ¿sabes? Se llaman Codeine, este grupo, un grupo neoyorquino, los más grandes de los reyes del slowcore. Su disco, su primer disco, Frigid Stars, que es una caña del año 90. Vamos a escuchar Cave In. Esa contraportada es espectacular. Es un tío en un camastro, hecho un gurruño, suponemos que destrozado por no sé qué, si porque le ha dejado a la novia, o porque ha tenido una bronca con sus padres, o porque le ha enchapado a la policía, o porque la vida es una puta mierda en general. Estos tíos se separaron hace mucho tiempo, pero yo tuve la suerte de verlos en una reunión momentánea que hicieron muy pocos conciertos en el año 2012, y que yo los vi en Oporto, y la verdad es que para mí fue uno de los conciertos más acojonantes de mi vida. Os voy a dejar con Codeine. Tomároslo con calma, no os acerquéis a las ventanas, hijos míos e hijas mías, y disfrutar de esta quietud y de este ritmo, no ritmo, por así decirlo. Codeine, hasta la semana que viene, peña. Last night I dreamt your face. The skin was falling off. The flesh was turning gray. This is a cave. I said I These things take so long.